inspiración. Eres el artista que da color a mi vida. Tú eres mi salvación en toda situación. Tú velas mi entrada y bendices mi salida. El Alfa y el Omega, el principio y el fin. Rey de reyes, poderoso Dios. Tu gloria es eterna, tu nombre hermoso es. Por siempre te adoro. Tú velas mi entrada y bendices mi salida.